Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas, ya llegando a la al último cuarto sería, ¿no? Según el horario son las casi 11:30 de la mañana y estamos llegando al último cuarto del Enredando las Mañanas. Les comentábamos al principio del programa que entre algunos de los temas que íbamos a estar comunicándoles, íbamos a estar en comunicación con Natalia Revale, ella es del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, que hoy junto a otros espacios va a comenzar a realizar una muestra, una bellísima muestra denominada Otro Cartel Mexicano, Gráfica Política de México Actual, y nos queríamos comunicar con ella como curadora de esta muestra de arte. Aparte ahí Franco después tiene una pregunta para hacerle muy importante a Nati cuando la tengamos al aire, sobre, bueno, cómo surge esta muestra y qué es lo que vamos a, con qué nos vamos a encontrar en esta bellísima propuesta. Buenos días, Natalia, no sé si nos escuchas. Hola, sí, los escucho perfecto. Buenísimo, contanos, Nati, cómo surge esta idea, dónde se va a estar realizando y bueno, ¿cómo se va dando toda esta propuesta tan interesante que bueno, que yo por suerte voy a ver porque voy a estar en unos días allá? Bueno, la muestra es un conjunto de serigrafías y grabados que son más o menos una producción de los últimos 20 años de diferentes colectivos de gráfica política mexicana de más o menos de Chiapas, del DF y de Oaxaca. Y bueno, en realidad todo este material está acá porque, bueno, yo estuve viajando durante varios años a México y conociendo, recorriendo talleres, vinculándome con estos grupos y artistas. Y bueno, de esas relaciones que se van tejiendo surge un poco la idea de poder ir intercambiando material, y también me han dado material con la idea de poder difundir justamente estas producciones y hacerlas circular acá en Argentina. Nati, comentanos, entonces esto se va a estar realizando a partir del día de hoy en la sede de Radio La Tribu, allí en Buenos Aires. Sí, y lo están realizando desde el colectivo La Tribu, desde la Asamblea de Mexicanos en Argentina y de la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, aparte del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán. ¿Con qué se van a encontrar en las diferentes jornadas en relación a la muestra que están presentando? Sí, la muestra la convoca en principio principalmente el espacio que se llama Indisciplinas Visuales, que es el espacio de artes visuales de La Tribu. Uh-huh. Que me invita a traer este material, y bueno, y a raíz de que la verdad todo el material motivaba como para ir más allá de lo que es solo la muestra de arte, es que se suman todos estos otros espacios para poder promover una serie de actividades mientras dure esa muestra, y bueno, las actividades que va a haber son cuatro, que van a ser durante cuatro viernes y que van a estar vinculadas a género, a la temática de, bueno, del narcoestados, a las autonomías, y una particularmente destinada a Ayotzinapa. Uh-huh. Te consulto, cuando trabajamos o cuando pensamos el arte como una manera de expresión, ¿cómo se piensa esta muestra en relación a lo que está sucediendo hoy en México y que viene sucediendo hace tantos años, digamos? ¿Desde qué lugar se entiende al arte como una manera también de expresar las luchas y de visibilizar las problemáticas que están sucediendo en el país? Bueno, lo interesante de estas producciones es que son carteles, no son afiches, y el afiche está, digamos, destinado a la vía pública muchas veces, ¿no? O sea, es una herramienta concreta de difusión y visibilización de conflictos. Entonces, un poco las reproducciones gráficas se hacen con esa intención, ¿no? Multiplicar una imagen muchas veces y poder difundirla en distintos lugares, y con eso poder visibilizar conflictos, y desde ese lugar es que, digamos, ellos las producen, y que traerlas acá es un poco lo que tiene que ver con esta red de solidaria con México, ¿no? De poder difundir lo que allá es tan difícil de denunciar, que bueno, que desde una mirada internacional pueda ir visibilizándose y tomando cada vez mayor envergadura, digamos, que se concientiza de lo que viene pasando en México hace muchísimo tiempo. La muestra entonces comienza el día miércoles comienza hoy y se va a ir reproduciendo todos los miércoles, inclusive este. No, la muestra queda, o sea, la muestra es permanente porque las obras quedan permanentes en el lugar, y después hay cuatro actividades puntuales que son estas charlas que van a ser distintos viernes, que no que la primera va a ser el 10 de abril, el viernes 10 de abril, que va a estar dedicada a autonomías, y después hay tres fechas más hasta la última, que es el 22 de mayo. Que con esa cerraría todo el evento. El evento más amplio se llama La Lucha es Libre, y dentro de La Lucha es Libre se inaugura hoy con otro cartel mexicano. Puntualmente esto se va a estar pudiendo ver, tenés más o menos idea de la franja horaria, más allá de que uno pueda llegar o no a las actividades puntuales. La tribu está abierta como desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, o sea, es como es una radio que está todo el tiempo abierta, es amplio la franja horaria para poder visitarla. Y se puede visitar en cualquier momento, aparte de consultar el cronograma de actividades que se va a estar realizando en función de la muestra, que comienza hoy. ¿En qué horario se abre la muestra? 19:30 horas. Estoy en acá. Lambaré 873, que es el barrio de Almagro, en Buenos Aires. Claro, gracias, porque la verdad es que estaba intentando encontrar el domicilio bien de la radio y no la estaba buscando. Acá Franco, que es nuestro compañero del Enredando las Mañanas, te quiere hacer una pregunta bien puntual, Nati. Hola, Nati. Sí. ¿Cómo estás, Franco? Te saludo. Bien. ¿Qué es curadora? Bueno, dentro de lo que es el campo específico del arte hay distintos roles, ¿no? Y hay un rol que se le dice curador, o sea, que es la primera vez que tengo ese título, porque no estoy muy acostumbrada, pero bueno, dentro del espacio de disciplinas visuales, que es desde donde me invitan a hacer esta muestra, me han puesto este nombre, y que en realidad lo que es un curador es quien está coordinando la muestra, definiendo, digamos, el contenido de la muestra, la disposición de las obras, la agrupación temática de cada obra, digamos, de cómo se va relacionando y poniendo y montando en el espacio una con otra, a eso se le llama curaduría. Que en este caso no es un detalle menor, sino que tiene que ver con cómo expresar una idea, cómo expresar una lucha, cómo visibilizar una lucha en relación a cómo llegan esas obras y cómo se presentan y desde qué lugar y desde qué orden y desde qué, digamos, temáticas se visibilizan, así que es un... Exacto. Más allá de que las obras son de otros artistas, hay una mirada externa que tiene que ver con, bueno, con cómo mostrar todo ese material. Primeramente el mostrarlo, ¿no? Se implica decir, bueno, o sea, estar eligiendo una temática puntual, proponiéndola, llevándola adelante, bueno, eso es decir, bueno, mi mirada tiene que ver con gráfica política mexicana actual y de determinados grupos en particular, ¿no?, que tienen determinada forma de producir y difundir su obra, que es copyleft, digamos, que tienen un montón de características que están bien acotadas a esos artistas, ¿no? Como que hay como mucha, o sea, como en ese sentido hay como un recorte. Nati, te hago una pregunta. Vos que, digamos, tenés mucho conocimiento en relación a justamente al arte como una manera de expresión. ¿Hay algo particular, digo, si comparamos la lucha en México y cómo se expresa a través de esto que vos mostrás y que muchos hemos tenido la posibilidad de ver, que son los afiches muy muy bellos, muy estéticos? ¿Eso se da en otros puntos de Latinoamérica? ¿Es particular de la lucha como se da en México? ¿Tiene alguna particularidad que sea de esa manera, la manera de expresar su lucha y su voz? Bueno, quizás no me animo a hablar sobre Latinoamérica, pero sí sobre Argentina, y por ahí haciendo una comparación así a grandes rasgos, puedo decir que lo que implica el arte callejero acá tiene como una realización más urgente y más rápida, y allá la concepción, el que sea arte callejero no significa que no sea una producción de calidad estética, con una producción muy cuidada, y eso es lo que para mí es bien valorable de este material, que tiene como una calidad gráfica muy buena, y que eso no limita a que justamente sea un arte para llegar a la calle. Claro, por supuesto. Entonces me parece que en ese sentido tiene como mucho mucho valor, y está buenísimo para poder conocerlo. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Nati. Entonces, hoy 19:30, allí en Radio FM La Tribu, en calle Lambaré 873, comienza y se le da apertura a esta bellísima muestra de arte que va a estar hasta el 22 de mayo expuesta allí, que viernes a viernes va a estar presentando una serie de charlas en torno a lo que se está brindando a través de la muestra. Así que muchísimas gracias, Nati, por tu tiempo, y esperamos que sea con mucho éxito y con mucha también entendimiento de por qué se llega a esta muestra, más allá de la cuestión artística, que es muy importante, sino también como una forma de expresar las luchas que suceden en México, como suceden en un montón de otros lugares, y que se utiliza como una herramienta no menor, sino como, la verdad, para mí una manera muy importante de llevar adelante y visibilizar un montón de problemáticas a pesar de las distancias. Bueno, muchas gracias por difundirlo. Hasta luego. Bueno, estábamos allí con Natalia Revale, ella es del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, quien, como bueno, nos comentaba, debido a sus viajes y de la red que ha tendido, ¿no?, con un montón de espacios de las luchas mexicanas, están hoy llevando adelante un proyecto que se venía pensando hacía muchísimo tiempo, que es poder presentar a nivel visual la manera en la que muchos de los espacios mexicanos llevan adelante sus luchas. Hemos tenido la oportunidad muchos y muchas de acceder a esas obras, y la verdad es que son bellísimos los trabajos, así que no se lo pierdan. Va a estar hasta el 22 de mayo colgado allí en FM La Tribu, en Lambaré 873, y hoy abre la muestra a las 19:30 horas. Para esto, y en relación a la ocasión de lo que venimos hablando, los vamos a dejar con un tema nuevo, un tema muy nuevo de Lila Down, que hace con Juanes, La Patria Madrina. La verdad que es un bellísimo tema que habla de la problemática en México, y los deja al final con un pedido de lucha.